Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Prometido el corte, realizado el corte y esta pequeña pausita, nos adentramos, sí, a lo que hablábamos. Sí. Vos al fin del bloque anterior hablabas algo así como que terminamos hablando de siempre todos de lo mismo, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esa descripción que vos hacés tiene como emparentada algo que subyace y que va en camino de emerger. A ver. Y es que, por ahí es muy optimista mi locución, pero yo creo que empieza a calar en importantes sectores de la sociedad urbana, estamos sí. hablando de Capital Federal, Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Cierta necesidad imperiosa de pasar a ser, ya no digo un país serio, sino un país menos enloquecedor. Más relajado. Sí. Poquito. Poquito, menos enloquecedor. Es decir, de pasar de locura grado 9, como tenemos ahora, a una locura grado 7. Uh-huh. ¿No? Y que eso empiece a ser un reclamo social. Claro, claro. ¿No? ¿No? Y no estoy hablando ni de Cristina, ni de Macri, de todo. Empieza a haber un reclamo mucho más genuino, producto de la cantidad de sopapos recibidos en los últimos X tiempo. Años, ¿no? Si queremos ponerlo en un lugar desde la democracia del 83, del 84 para acá, podemos ponerlo en ese lapso, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que aquella histórica y famosa frase de Ricardo Alfonsín en la campaña del 83, que creo que él la dijo con un sentido sincero, que con la democracia se cura, se come y se educa, ¿no? Pensábamos todos que cuando sumiera el 10 de diciembre del 1983, ya estaba. Sí, con eso estaba. Y ya está. Listo, uh-huh. Se solucionaron uh-huh. todos los problemas. Ahora empieza la democracia, sí. Votan las leyes y vamos a estar cada día mejor. Así también fue el efecto de desilusión, ¿no? Esa sobreestimación de que el solo hecho de asumir, de que estuviera la democracia, solucionaba problemas, fue que después alguien o mucha gente se desilusionó por decir, no se solucionaron mágicamente. Claro, porque nos corrimos todos. Claro, claro. Todos nos corrimos. Había tal nivel de analfabetismo democrático que no sabíamos cómo se hacía. Claro. Entonces, la gran parte de la sociedad, una grandísima parte de la sociedad, concedió uh-huh. a los dirigentes claro. el manejo de la democracia. Claro. La democracia de ustedes. Yo sí. estoy para recibir los beneficios. Sí. Claro, los dejaste solo los muchachos. Sí, sí. Y los muchachos hicieron desastres. Sí. Que además a los muchachos, vale decir, les gusta quedarse solos, en ese sentido, sí, ¿no? Claro. Sí, porque les gusta hacer y deshacer más o menos a la mayor capacidad que tengan. Claro. ¿Mm? Entonces la sociedad pagó este precio. Sí. Y creo que ahora como que está volviendo. Yo voy a hacer una comparación recontra odiosa, una comparación que puede ser mal interpretada y hasta creo que estaría bien, sí, no. aunque no ese es el fondo de la cuestión. Pero yo creo que lo que está viviendo la Argentina hoy es muy parecido a lo del 83. Yo te entiendo. Sí, que también se vivió parecido en el 99, ¿no? Con menor intensidad que ahora, ¿no? Sí, porque estaba también un poquito menos tensada la cuerda de los unos y los otros, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero en 89 también había, que a lo mejor tiene que ver también con la extensión de los periodos, claro. Quiero decir, bueno, en el 83 ni hablar porque veníamos de la noche más oscura, claro, de la historia. Más allá de los 7 años, ¿no?, que duró el proceso militar, La cuestión venía un poquito de más largo, porque inclusive ya en la última parte del gobierno democrático anterior ya la cosa venía de violencia, de cosas pesadas. Y después, en el 99, veníamos de una década entera de gobierno de Menem. Y también había como una sensación de hartazgo, ¿no? Que después también es un tema a discutir, porque en muchos casos también influye el desgaste. Pero esto parece un cliché hablar de desgaste. Quiero decir, agota, ¿no?, mucho tiempo de alguien. No, y además sí. Alguien que tiene una presencia muy enfática y continua. En un sistema presidencialista tan contundente. La gente termina como también cansándose un poco, ¿no? Termina como desgastado. En ese sentido, pierde rating. Esa es la palabra, ¿no? Bueno, un programa, después de 10 años, pierde rating. La gente ya lo mira con menos interés, hay menos novedad, se parece bastante. Y en realidad, si uno repasa, y ahora sí, estamos hablando de la gestión de los últimos años, todo se parece mucho. Hay, digamos, fatiga, ¿no?, de materiales. Ya está. Hay fatiga de materiales. ¿No? Creo que hay una zona en que incluso el gobierno es consciente de esa fatiga de materiales. Sí. Y bueno, de ahí lo que muchos dicen, y en el propio gobierno, hay gente dentro del gobierno que, en off e íntimamente, más o menos admite que tiene alguna duda sobre si el gobierno quiere ganar la elección próxima o no, ¿no? Gente del propio gobierno. No quieren ganar la elección. Claro, también lo que yo digo, que lo admita, que lo admita el integrante del propio gobierno, ¿no? Porque... Bueno, hagamos una lista. Vos sabés que ahí circulan rumores, conversaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno de los hombres que ya ha querido irse varias veces al gobierno fue Julio De Vido. Julio De Vido está cansado. Sí. Digo, ¿sabes lo que es? 12 años sí. siendo ministro sí, sí. de... Los Kirchner, con sus características personales tan así efusivas. Y vaivenes, ¿no? Y vaivenes. Porque una cosa es la relación de Devido con Néstor, otra cosa es la relación con Cristina. Con Cristina, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay el propio Parrilli. Sí. Digamos, gente que ya quiere, de alguna manera, no digo retirarse, pero pasar a un estadio... más desde el llano, más... Sí, sí, un poquito más distendido. Más distendido, ¿no? Sí, de hecho, además, muchos también del propio gobierno, gente que así se permite hacer alguna que otra infidencia, admite que, digamos, como si el gobierno estuviera más interesado en incidir en quién va a ganar que en el triunfo propio. Absolutamente. ¿No? En elegir quién va a ser el... De alguna manera elegir, ser un elector. El gobierno quiere ser elector. Sí, el elector privilegiado, ¿no? ¿No? Pero yo entiendo lo que vos decías, volviendo al punto, no sé si te estoy interrumpiendo algo. Sí. Al punto de esa sensación colectiva de que así como estamos no podemos seguir. Claro. Es decir, en el 83 dijimos, así como estamos no podemos seguir. No podemos seguir con, ¿no? Con regímenes militares, golpe de Estado. Sí, este sistema está agotado. Ya está, se terminó. Y yo creo que ahora este sistema que excede al kirchnerismo, ¿eh? Este sí. sistema en el cual la clase política hace y deshace y cambia de partido, de color y de forma y sigue siendo lo mismo, me parece que ya está como terminada. Sí, yo tengo mis dudas. Bueno, ahí está. Por eso yo te dije en un momento, tengo miedo de pecar de optimista. Acá lo que está en juego en las próximas elecciones es el futuro del Partido Peronista. Sí. Eso es lo que está en juego realmente. Es decir, ¿puede el peronismo volver a ponerse un traje diferente bajo el mismo sello? Yo creo que una respuesta corta a eso es imposible. Me parece que como el clásico que se hace en los medios de hace tantos años, conviene dejar... pisar un poquito la pregunta, un segundito y retomarla después, ¿sí? Vale.